Nosotros habíamos arrancado como asamblea, te cuento un poquito la historia de la asamblea de Gaiman. Con Luca Fossati iniciamos una campaña para de concientización, ¿no? Porque esto va justamente se refiere a eso, a concientizar, a tomar conciencia de que nuestro aire, nuestra agua y nuestra tierra no se vende y se defiende, ¿no? Como dice el refrán. Entonces arrancamos como contra la megaminería, pero cuando hicimos las primeras dos sesiones, dos asambleas, apareció gente, no, ya con otros problemas ambientales más de la zona, más del lugar, y más específicos, ¿no? De ahí, de Gaiman. Entonces, claro. Bueno, le cambiamos ese contra la megaminería y le pusimos en favor del medio ambiente. Y se están tratando diversos temas. Y el agua del río, en este momento, en algún punto está siendo mal utilizada o se la ve como un factor de basura, ¿no? De basural, y entonces se le están tirando algunas cosas que no corresponden. Obviamente hay que ir a tomar algún recaudo con ese tipo de acciones, con esos vecinos, y bueno, nosotros estamos teniendo ahí algo un poco de injerencia recién ahora. Surgen cuestiones cuando uno entra en este terreno y ya empieza a andar un poquito, andar y desandar caminos, se va encontrando con que la lucha es enorme, es mucha, es bastante, y abarca varios aspectos. Tratamos de mantener nuestro foco en lo que es la no entrada a las megamineras, eso, digamos, sería fundamental, es nuestro mayor propósito. Se va dando que hay situaciones en las que hay que defender el agua, el aire y la tierra de otra manera o con otros en otros factores. Entonces, bueno, también estamos dispuestos a luchar por eso, digamos. La lucha es conjunta.